en Guatemala. En América, todos tenemos algo de sangre originaria, algunos en las venas y otros en las manos. Eduardo Galeano. Eduardo Nachman, productor audiovisual y radiofónico, se encuentra de gira presentando el trabajo documental Las venas siguen abiertas, una idea que inició hace ya algunos años y que desde este año, 2024, se ha proyectado en espacios argentinos y ahora recorre a paso libre nuestra querida Mesoamérica. Eduardo presentó el documental en Guatemala y El Salvador. En estos momentos recorre Honduras. Las siguientes presentaciones serán tanto espontáneas como coordinadas en Costa Rica y Panamá. Edu es un interlocutor accesible, de conversación fluida, que escucha viendo a los ojos, con la atención de quien comunica con sonido, movimiento y gestos. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. ¿Cómo surge la idea de crear este trabajo documental, Las venas siguen abiertas? Hace unos 12 años, en México, conversando otra vez más con Eduardo Galeano, entre mate, vino y café, en ese orden, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, conversando de muchas cosas, por supuesto de fútbol también, y hablando de las venas abiertas de América Latina, él me decía que no estaba de acuerdo con escribirlo de vuelta, no estaba de acuerdo con las venas abiertas, como lo había hecho en ese momento, hace 50 años, porque él no era ni historiador, ni economista, ni había recorrido los territorios. Y sabemos que las venas abiertas de América Latina es la historia fundamentalmente económica, la otra historia de nuestros territorios. Y así surgió, conversando con él. Yo le dije, ¿y por qué no recorremos los territorios? Yo saco fotos, podemos filmar. Él me dijo que ojalá lo pudiese ver desde la tribuna, siempre hablando muy con términos muy futbolísticos. Yo no sabía que estaba enfermo, pero él me dijo, ojalá lo pudiese ver desde la tribuna, y que ese será mi juego. Y así junté coraje, junté corajudos también. El año pasado empecé a recorrer los territorios desde México hasta Panamá. Pasando por supuesto, por Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, que fue Nicaragua, que fue muy, muy difícil, Costa Rica y Panamá. La filmación terminó a fin de año del año pasado y los primeros días de este año en territorio rebelde zapatista. Así que regresé a Mar del Plata a editarlo. Y seguimos recogiendo testimonios de la gente que lo vio, de las comunidades filmadas, para que den su opinión y enriquecer la edición final. En los lugares que has presentado tu documental, ¿qué recepción ha tenido de parte del público? Bueno, muy emotivo recibir el aplauso de la gente, la emoción de la gente, a pesar de que el documental hoy por hoy dura 1 hora 50, pero recorre los territorios de abajo, y lo he presentado en muchos lugares en Argentina que desconocíamos las historias de acá de Centroamérica. De Guatemala, algunos conocen a Tikal y Antigua, sobre todo Antigua por el libro Antigua Vida Mía, pero de Honduras nadie conocía nada, de Panamá solamente sabíamos que era el canal, de Costa Rica algunos sabían de Puerto Limón, o sea, una cuestión turística, y de México se sabe un poquito más en Argentina, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta de las luchas de los de abajo, de las mujeres que recuperan su territorio, de las mujeres que luchan, y eso despertó mucha curiosidad en la Argentina. Y después en México, que lo presenté en varias geografías, muchos y muchas se sorprendieron de lo parecido que es, y Galeano decía que las fronteras son cicatrices, ¿no?, que marca el poder, pero que los pueblos son los mismos. Lo que cambia desde hace unos 200 años es el llamado nacionalidad, ¿no?, la llamada nacionalidad, pero los pueblos son muy parecidos. Tú conociste a Eduardo Galeano. ¿Quién es Eduardo Galeano, el escritor y el ser humano? ¿Cómo era él? Yo lo conocí cuando tenía algo de pelo y barba. Cuando era adolescente yo, que fue al teatro de mi papá a presentar, fue uno de los que presentó la revista Crisis allá por el 72. Y siempre fue muy amable. Después él se comunicó conmigo cuando estaba en el exilio, no en Buenos Aires, sino en España, que me mandó un cuento que parte de su vida también, un cuento para niños. Y durante la dictadura cívico-militar argentina, no sé cómo se enteró que yo estaba en una escuela y me lo mandó directamente a esa escuela. El cuento. Estuvimos comunicados por carta, no por mail ni por computadora en ese momento, y después lo vi dos veces más en Buenos Aires, dos o tres veces más. Él grabó un cuento del subcomandante insurgente Marcos, yo estuve en la producción de ese libro disco. Un tipo común, admirable desde afuera, pero un señor común. Yo le digo que era el Eduardo más Galeano, y él me decía que yo era el verdadero, porque su primer nombre no es Eduardo. A veces soy como el río, llego cantando. Invitabas todas y todos a informarse de las presentaciones de Las Venas Siguen Abiertas en la gira mesoamericana, donde podrán conversar con Edu, como le llaman sus compañeras y compañeros de hijos, hablar no solo del documental, sino de la vida y otras anécdotas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. De un sueño lejano y bello vida. Soy.